Esto es Memon Radio. Memon Radio. Un podcast a favor de la memoria y contra la impunidad que se emite en un viernes 21 de octubre de 2005. Bueno, y como te avisamos y como te habrás dado cuenta, la semana anterior no grabamos Memon Radio. Por lo tanto, estuvimos ausentes de tu computadora, de tu iPod o de tu reproductor de MP3. Hemos vuelto en el medio de una tormenta. Y esto es literal. Hay aviso de huracán aquí en donde estoy viviendo, que se supone que está llegando en breve. Y estas últimas semanas estuvieron signadas por el tema de las catástrofes naturales y de los huracanes. Bueno, arrancamos allá lejos y hace tiempo con el Katrina y luego seguimos con los graves sucesos en El Salvador y en Guatemala. Y capturaba ayer una noticia en La Vanguardia, en el diario español, en el cual se hablaba de este huracán Wilma que se acerca como el famoso Gilberto que tanto daño causó aquí en la península de Yucatán. Y las reflexiones tienen que ver con cómo tomamos los humanos las cosas. Esto se escapa así un poco quizá de la cosa de manual, ¿no? De derechos humanos, pero de golpe uno tiene derecho a vivir de una manera un poco más tranquila que la que se vive en nuestros países. Si bien, bueno, ya vimos lo que causó el Katrina en Estados Unidos, los seres humanos no estamos atentos a los ciclos naturales. ¿Esto qué quiere decir? Que hay gente que está buscando dónde ubicarse, ve que un año un río mantuvo su cauce, otro año mantuvo su cauce, otro año mantuvo su cauce, y a los 4 o 5 años se radica con su vivienda precaria en el costadito del río. Por ejemplo, un río de montaña. Ahora, los ciclos de los ríos no son los ciclos de los seres humanos, no se guían por años calendario. Esto quiere decir que en 10 o 20 o 30 años su ciclo, de a cada 20 o 30 años, es que se va de madre. Una frase que suena fuerte acá en México y que quiere decir que se sale de su cauce. Y así por el estilo, nosotros nos encontramos poblaciones asentadas en los lugares más extraños. Yo, cuando recién llegué aquí, estoy viviendo en una colonia muy humilde que queda en un cerro, y yo me preguntaba, pero esta colonia aquí arriba, digo, en caso de problemas de exceso de lluvias, etcétera, ¿no hay peligro de deslave aquí? Bueno, nadie me supo decir, claro. Digamos que esas preocupaciones están más allá del común de la gente. Por eso es que a veces suceden los desastres que suceden. Primero, porque no hay mucho interés en que una colonia de gente humilde se descuelgue de un cerro. Segundo, porque nadie le informa a esa gente humilde que debe retirarse de los lugares peligrosos en donde está asentada. Tercero, porque no es una decisión política sacarlos directamente del lugar peligroso y tener la inteligencia como para invertir, y el dinero como para invertir en asentarlos en un lugar que no sea de riesgo para ellos y sus familias. Entonces todo este cuadro es el que lleva a cada tanto a lamentarnos de muertes y decir, ay, la desgracia natural, el castigo del Señor, y vas a saber cuántas otras justificaciones buscamos para no decir, realmente los seres humanos somos unos pendejos, y los que nos gobiernan tienen tanto asesor por ahí ganando sus 2.000, sus 3.000 dólares, que para estos lares es mucho dinero, y evidentemente no los asesoran como deben, y por lo tanto suceden estos desastres que desencadenan muertes y muertes y muertes humanas. Vamos a hacer una pausa musical escuchando a Jim Fiddler y Todo lo que realmente quiero. All I really wanted was a bit of peace and quiet, but wasn't gonna happen that way. I could see it coming and It was coming slowly, but couldn't get out of the way. Tell it to me gently, 'cause my mind is in a maelstrom, and don't think I could take it today. Careful what you wish for, 'cause anything is likely, and you might even get your way. In this earthly enterprise, got to be some compromise. Can you hear me? Can you hear me calling? I was living inside, but I was looking outside and couldn't seem to find my way. My mind was working swiftly, but I was feeling tongue-tied and couldn't find the words to say. In this world we call, and quiet, but wasn't gonna happen that way. Era la música del canadiense Jim Fiddler. Y continuamos con el tema que nos ocupa, ya que, bueno, el derecho a la vida es lo más elemental que un ser humano puede tener. A veces, cuando uno ve en las condiciones en que se desenvuelve la vida en las ciudades, por ejemplo en esta ciudad, razona y dice, bueno, cómo no van a pasar catástrofes en situaciones de emergencia, si en situaciones normales las ciudades, digamos que están muy mal gerenciadas. Por ejemplo, en esta ciudad, cuando comienza una tormenta, es una ciudad que se queda sin taxis. Esto porque, bueno, las descargas eléctricas pueden afectar los radios de los taxis, ya que mayormente se maneja por radiotaxis. Ahora, ¿por qué es esto? Hace poco me enteré que solamente hay un pararrayos en un edificio que se llama Torres de Cristal. Después, bueno, para descargarle queda la tierra o el mar. Esto es realmente un poco insólito, ¿no? Enterarse de por qué muchos de los problemas que uno tiene diariamente tienen que ver con la falta de pararrayos en una ciudad, que es algo que aparentemente debería ser tan elemental. Entonces, cuando tenemos problemas de conexión, resulta que los problemas de conexión pueden ser porque a través de toda la red se está cargando, de la red telefónica, se está cargando energía estática que no tiene demasiadas formas de bajar. Por lo menos esa es la explicación de los técnicos. Uno nunca sabe si realmente los técnicos están diciendo la verdad, pero lo cierto es que en ciudades como el DF están corriendo quizá 50 kbps, mientras que aquí se alcanza la majestuosa y terrible velocidad en internet por módem de 31 kbps aproximadamente. Y cuando miramos todas las otras cuestiones que hacen a nuestra vida cotidiana, bueno, nos asusta porque pasan cosas tales como que se largue un aguacero y termines en el centro de, mismo de la ciudad con el agua hasta arriba de los tobillos. Esto implica que si tú una tormenta te sorprende y estés como estés, en mi caso con un vehículo, si llegas a un vehículo lo tienes que hacer sumergido en el agua con todos los riesgos que puede tener esto de shock eléctrico. Por supuesto, arruinarte la ropa que tienes puesta, porque si la sumerges en el agua, sabes que si estás calzado vas a arruinar tu calzado. Si te descalzas, tienes un poco de idea de que puedes tener algún shock eléctrico. En definitiva, no sabes cómo obrar. Y por supuesto que los que no saben cómo obrar son los que deberían pensar, ¿qué vamos a hacer con esta ciudad que se inunda? Hay que buscar la manera de evitar que esta ciudad se inunde. Evidentemente la manera de evitarlo no es agregar topes o reductores de velocidad de grandes alturas que rozan los carros destruyéndolos, porque están formando diques de contención para el agua. Me causa gracia ver cómo somos tan mansos todos, ¿no? Vemos que todos los reductores de velocidad están con las marcas en el cemento de los carros que están rozando abajo, y eso es lo que yo denomino el impuesto al pendejo, en el cual uno está pagando, se supone, por derecho de placas o chapas patentes, según los países tiene distintas denominaciones, está pagando impuestos, pero tienes un impuesto adicional que es tener, por ejemplo, tu motor de arranque, o en otros países el burro de arranque, sumergido bajo el agua a condiciones de trabajo forzadas, toda la carrocería de tu vehículo sumergida en el agua, los frenos sumergidos en el agua. Estás, digamos, pagando un costo muy caro por vivir en ciudades como estas, tan dejadas de la mano de Dios, tan mal diagramadas y con gente que no se hace cargo de lo que realmente se tiene que hacer cargo. Sí se hacen cargo de, por ejemplo, regalarte una t-shirt, una playera, una remera para las elecciones con su afable cara sonriente. Es lo más que puedes conseguir de los políticos. Y alguna promesa de trabajo, por supuesto. Entonces, cuando en las condiciones normales de una tormenta te encuentras con semejantes catástrofes, ¿qué puedes esperar cuando viene un huracán? Bueno, cuando viene un huracán es más o menos como el fin del mundo. La gente está acostumbrada, por supuesto, y hay muchos que dicen, bueno, con el huracán tal mi casa se inundó más o menos a un metro o a 75 centímetros. Por lo tanto, ahora que se viene el huracán, hago la mudanza de todas mis cosas a la casa de, pongámosle, mi tía, mi abuela, mi sobrina, y ahí vamos a esperar el huracán. Y cuando pase, entramos, limpiamos la casa y volvemos a habitarla. Es una solución muy, ¿cómo decirlo? En mi cerebro no cabe ese tipo de soluciones. Pero hay gente que toma ese tipo de determinaciones frente a las catástrofes naturales. Asumirlas como parte de la realidad, incorporarlas a su vida, en vez de, bueno, tratar de ver si hay soluciones para esto. Si no es reclamar a las autoridades porque no está dentro de la idiosincrasia de uno, bueno, cambiar de lugar de vivienda, vender lo que uno tiene y mudarse a algún lugar donde no esté todos los años temiendo estar sumergido bajo el agua durante 6 meses. Estas pequeñas reflexiones son muy hogareñas y tienen que ver con los fenómenos naturales y tienen que ver con la forma en que encaramos tanto los que estamos sometidos a estos cataclismos, o bajo el riesgo de estos cataclismos habitualmente por desidia de las autoridades, como también reflexiones que tienen que ver con qué es lo que hacen las autoridades para evitar que se magnifiquen estos hechos, ¿verdad? Una ciudad bien organizada, un país bien organizado, puede minimizar mucho riesgo y muchas víctimas. Países como los nuestros, en realidad, uno a veces se pregunta si ¿no será que las autoridades están ayudando a los gringos a hacer un poco de control de la población al sur del Río Grande? Y hasta aquí esta reflexión, porque por supuesto me tengo que preparar para el huracán, no sea que me agarre desprotegido. Los encuentro en la próxima semana y esto fue Memon Radio.